Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, acá queriendo saber un poquito más. Sabemos que, imagino, ¿no?, que debe ser un momento también difícil, porque es como que se remueve todo, ¿no? Todo lo que ha pasado con Daniel Solano, después de que Gualberto, por supuesto, dejó su vida allí, su padre. Así que contanos un poquito cómo viene todo. Bueno, mira, en principio voy a poner un poco en contexto y después voy a brindarles una información impactante de la jornada de hoy, los testimonios del día de hoy, que bueno, que merece ahí tener un tratamiento muy serio. Pero bueno, este juicio es el que vincula tres imputados a Muñoz, Echegaray y Toledo, tres policías que eran adicionales adentro de Macuba y son los que retiran a Daniel Solano a golpes y lo entregan al grupo de policías que termina desapareciéndolo y asesinándolo. Esas tres responsabilidades se están juzgando, y bueno, los 12 testimonios que tuvimos en estas dos jornadas, en la gran mayoría de ellos se está ratificando lo que ya se dijo durante el primer juicio, que fue la prueba que hubo para que estos tres llegaran a esta instancia también, ¿no? De cómo ellos los sacan a los golpes y bueno, son ampliamente identificados por los testigos que estuvieron esa noche. Pero bueno, en el día de hoy, un testigo que también había declarado en el primer juicio tuvo la necesidad de dar una información importante, y a través de las preguntas hechas por la propia defensa, porque no le permitían avanzar más en su testimonial que lo que había visto afuera del boliche, bueno, contó de que en esos días vio en el puente subterráneo de Cholechuel como en una traffic cuatro personas bajaban una bolsa de nylon junto con una mujer y dos policías encapuchados y dejaban el cuerpo que para él sería el cuerpo de Daniel Solano en el puente subterráneo que estaba en construcción en ese momento y que fue hormigoneado pocos días después. Así que estamos impactados con esta declaración. Esperamos, no es lo que se está juzgando ni investigando en este juicio, porque se limita a las tres responsabilidades de estas policías, pero bueno, estando presente la fiscal Juifrida en la audiencia, entendemos que lo que corresponde es que la fiscal inicie alguna medida para la búsqueda del cuerpo en este lugar que se indicó, y con los datos que aportó el testigo respecto a la construcción, que se le brinde protección, por supuesto, ¿no? Porque lo que sí hemos podido sentir nuevamente en este segundo juicio es el temor de los testigos que igualmente tienen la necesidad de ir a contar nuevamente lo que vieron y cómo vieron que a Daniel lo sacaron y lo golpearon del boliche y se lo terminó llevando a la policía, ¿no? Pero bueno, estamos ahí con esta información impactante en desarrollo. Mañana entrevistaremos seguramente a la fiscal para ver qué medidas va a tomar respecto a este dato que se aportó y que, bueno, nosotros insistimos desde la desaparición de Daniel Solano que es necesario buscarlo y que es necesario que se hagan todas las medidas pendientes y que el Estado ponga los recursos para eso, así que esperamos también en el transcurso de estos próximos días tener respuestas de eso. Bien, Nadia, bueno, muy muy impactante, la verdad, es clave, ¿no?, lo que surgió realmente. Recordamos que esa fue la gran lucha, claro, de Gualberto Solano. Entonces es algo que nos obliga, y más un testimonio, un juicio hecho frente a los jueces, frente a los policías, los defensores, debería ser tomado en cuenta y ser investigado y aportar todos los recursos del Estado para saber si esto es verdad o no. Bien, recordamos que este juicio se extenderá hasta el 29 de septiembre. Sí, se prevé que el lunes que viene sean los alegatos. Los policías Muñoz y Toledo están imputados por encubrimiento, por ser partícipes necesarios de la desaparición, y Echegaray está imputado también como ser partícipe también de la desaparición, como ser uno de los autores de la desaparición también de Daniel Solano, así que para él se prevé una pena de prisión mucho más, la prisión perpetua, en caso de ratificar la misma sentencia que en el juicio anterior. Y bueno, probablemente también esperamos de que hablen, de que se rompa el pacto de silencio a medida que se sigue ventilando más información y que los testigos también por ahí sienten la fortaleza en este momento de poder decir cosas que no se atrevieron a decir antes. Sí, recordando que los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio vienen desde el 2011, desde que sucedió esto, ¿no? Haciendo diferentes investigaciones para que esto por fin se pueda esclarecer y por fin se pueda dar con el cuerpo de Daniel Solano. Y esperemos que sí. Nosotros no queremos generar falsas expectativas porque, bien, bueno, porque hay una familia atrás, claro, que obviamente que se conmociona mucho más que cualquier otra persona con este tipo de datos, pero así como aprendimos con los propios Solanos que han hecho con el propio recurso de sus abogados muchísimas medidas con los datos que les fueron surgiendo durante todos los años que estuvieron en Chuelechuel, es una necesidad. Si no se busca a los desaparecidos, nunca se los va a encontrar. Entonces, es necesario que cuando hay un dato, y más en un contexto como este, se lo busque y se aporten los recursos. Insisto con esto de los recursos porque es lo que termina sucediendo muchas veces en muchos casos, como por ejemplo el de Otonio Uriarte, que no son apartados para hacer las pericias o para hacer las medidas necesarias porque el Estado alega que no tiene plata para esto. Bien. Nadia, te agradecemos mucho tu tiempo, la información, y vamos a estar consultándote seguramente para ir trayendo la información desde allí, que bueno, mucho nos interesa saber qué fue lo que pasó y cómo está allí la situación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre atentos ahí, también estuvieron muy presentes en el juicio, en toda esta lucha por la verdad y por saber dónde está Daniel Solano, así que acá vamos a estar siempre felices, contentos de poder brindarles la información que vamos extrayendo del juicio.